sé imaginar un mundo sin guerras. Pudiese observar a un niño sin sus sueños. Pudiera hasta cantar mis rolas sin sus versos. Pero no puedo perder tu gesto al sentir cómo sopla el viento y te sacude los cabellos. Pudiese escuchar una lágrima al caer. Pudiera ignorar al poeta o al juglar. Pudiera hasta vender al mercado mi ilusión. Pero no puedo perder tus ganas de vivir, tus manos en tu cara apuntando hacia el cielo. Pero no puedo perder tu risa ni tus sueños, tu camino, tu sendero. Y que me baste una canción para no poder perder tu risa de cómo sopla el viento y me sacude los cabellos. Sobre el viento.